Domingo. Las dos humanidades. Estudia las similitudes y los contrastes que aparecen abajo y resume la naturaleza de la humanidad hecha pecadora por Adán y la nueva humanidad hecha por Cristo. Adán, 1. Hijo de Dios. 2. Fue desobediente. 3. Introdujo el pecado. 4. Introdujo el reinado de la muerte. 5. Todos sus descendientes son pecadores. 6. Trajo condenación. 7. En él todos morimos. Cristo, 1. Hijo de Dios. 2. Fue obediente. 3. Trajo gracia para todos. 4. Hizo posible el reinado de la vida. 5. Por medio de él, muchos serán hechos justos. 6. Trajo justificación. 7. En él, todos viviremos. La caída de Adán resultó en su muerte espiritual y su separación de Dios. Todos sus descendientes se encontraron en la misma situación que Adán, incapaces de vencer al pecado y la muerte. Los seres humanos son, por el nacimiento natural, parte de la humanidad que corresponde a Adán, una humanidad pecadora, separada de Dios. ¿De qué modo podemos llegar a ser parte de la nueva humanidad instituida por Dios mediante Cristo? Hay una sola manera, y esa es por el nuevo nacimiento. La nueva humanidad está compuesta por los que nacieron de arriba y no de la carne. Estos son los que vieron en Cristo el único medio de salvación, creyeron en Él y ahora tienen vida eterna. Ahora pertenecen a la nueva creación, liberados del poder esclavizador del pecado. Han llegado a ser hijos de Dios, miembros de la familia celestial. Pablo describe esto como la adopción en la familia de Dios. Jesús fue declarado Hijo de Dios en ocasión de su bautismo y nosotros participamos en nuestra calidad de hijos mediante la adopción en el bautismo. La adopción no sugiere que somos menos que niños, por el contrario, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En esta nueva humanidad, ¿cómo debería nuestra vida ser diferente de cómo era en la antigua? ¿Qué diferencias tangibles puedes encontrar? ¿Qué te indica tu respuesta acerca de ti mismo?